sí, su boca chiquitita. Yo la quiero con el alma. Tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma. Flor morena, eres la más hermosa. Flor morena, más linda que una rosa. Flor morena, muy pronto vas a ver. Flor morena, me tienes que querer. Ser mía tiene que ser para mí. Hace tiempo que yo la quiero cortar, pero dijo el jardinero, primero te has de casar. Flor morena, eres la